Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Sigue abierto el pabellón argentino en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, como parte de los eventos de la Semana Argentina. Allí se exponen servicios en varias áreas como la educativa, cultural, empresarial, industrial, entre otros. El jueves 29 de mayo se proyectará el documental Cuba, An African Outside. Al continuar el Festival de Cine Documental EDOC 13, el evento comenzará a las 17 horas en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. El film es una exhaustiva investigación de los archivos sobre la liberación de las excolonias africanas durante los 60 y 70, que fue apoyada por Cuba. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.